In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum collectifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fumine nico et doloso erumi. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulissi et quare te desincedo, duna afflicti me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, eduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum collectifica juventutim meam. Confitebur tibi in citra Deus, Deus meus, quare desis es anima mea, et quare conturbas me. Esper in Deo, coonado confitebur fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum collectifica juventutim meam. Adorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavit nivis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virginem, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, Sanctus Apostolos Petrus Paulo omnes santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et de misis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavit nivis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, Sanctus Apostolos Petrus Paulo omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vesiri omnipotens Deus, et misis peccatis vesiris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericordios Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanus, et ples tua letà vitorinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excellent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quesumus Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum reliquia exunit omnium sanctorum, te redigneris omnia peccata mea. Amen. Repleatur os meus, laudatua alleluia, ut possim cantare alleluia, caudebunt labia mea, dum cantavero tibi, alleluia, alleluia, in te Domine speravi, non confundar in eternum, in giustizia tua libera me et libe me. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Repleator ros meus, laude tua, alleluia, ut pos in cantare, alleluia, gaudebunt labio mea, dum cantabero tibi. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magna gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostram, qui seres ad esseram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Daque sumus ecclesiae tuae misericors Deus, ut santo spiritu congregata, hostili nullantenus incursione turbetur. Per medio nostro, Jesu Christo, filion tuum, qui te convivere ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lettura del libro dell'Apocalissis. L'angelo dell'Iglesia che sta in Tiatira scrive: Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al oriámbar. Sé tus obras y tu caridad y tu fe y tu servicio y tu paciencia y tus obras postreras superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que dejas hacer a tu mujer Jezabel, la que se dice profetisa, y enseña y seduce a mis siervos, haciéndoles fornicar y comer lo inmolado a los ídolos. Y le dé tiempo de arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su fornicación. Mirad que a ella la ha hecho en la cama, y a los que con ella adulteran en grande tribulación, como no se arrepientan de las obras aprendidas de ella. Y a sus hijos los haré perecer de muerte. Y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones. Y os daré a cada uno conforme a vuestras obras. Mas a vosotros digo, los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina, los que no conocieron las profundidades de Satanás, como dicen, no he hecho sobre vosotros otra carga, solo lo que tenéis mantenerlo hasta que yo viniere. Y al que venciere y guardare hasta el fin mis obras, le daré potestad sobre las gentes y los regirá con vara de hierro, de la manera que se quebrantan los vasos de barro, cual yo también la he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. Quien tenga oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, o con bonus et suavis es en Domine Spiritus tuus in nobis, aleluya. Veni Sancte Spiritus repletorum cordia fidelium, et tu amoris in ignis accendem. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus luces tuae radium.

Citat est eram patris, et tromentrum est cum gloria, judicae vivos et mortus, cum linea infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pate Filio que procedit, qui cum Pate Filio simul adorator et cum glorificator, culcutus est per prophetas, et unam sanctam catholicae et apostolam ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Lauda anima mea Dominum, laudavo Dominum in vita mea, salam Deo meo quantio ero. Alleluia. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nocian, quam ego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis, et offensionibus e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquae divinum mysterium, eius inuatis esse consortes, qui humilitatis nostri et fieri degnatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus noster, qui te quam vivit regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam de precantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum notoris aut et accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, sepam a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi in Domine Deus. Veni, Sanctificator, omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altari tuum, Domine, ut ad vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra orum repeta esse muneribus. Eco atu innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus esse in directo, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, ac oblationem in quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, traditione Jesu Christi in Domini nostri, et in nullum beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptisti, et Santorum Apostolorum petit Pauli, et istornet omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove Satanas saluten, et illi pro nobis intercedet inter in celis, clamoremus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Donate, frates, ut meum novestrum sacrificium acceptabile fia apud eum Pater omnipotentem. Sucipe ad Dominus sacrificium de manibus tuis, ac laudas et gloriam nomine suis, ad unico conoscere tuis que ecclesiae sue sancti. Amen. Sacrificia Domine tuis oblata conspectibus, ignisire divinus assumat, qui discipulorum Christi fili tui per Spiritum Sancto corda succendit, per omnem Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, quid et cum veterinat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignule justum es. Vere dignule justum es, et cum es salutare nos sibi sempre tubi, che gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterna Deus, per Christum Dominum nostrum, qui accende super omnes cielos, sedens quad desiran tuan, promissu Spiritus Sanctum, in filius adusiones effudit, qua propter profusis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exulta, sed superne virtutis atque angelice potestates, in no gloria tua continut sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, e santa sacrificia elevata. In primis quel tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire adunare redigneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, et al sede nostro, et omnibus ortodoxis ad tua cattolici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et omnio circumstantium corum tibi fidis cognita es, in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por rensionem animarum suarum, por espe salutes et in comunitate sue, tibi creatum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et itium salatissimum petencoste celebrantes, qui Spiritus Sanctus Apostolis in numeris linguis apparuit, sed in memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitricis Dei, de Domini nostri Gesu Christi, sed viatron apostolicam martyron tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simone Septadei, Lini Cleti Clementis, Sisti Corneli Cipriani Laurensi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis et precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per unde in Christum Dominum Nostrum. Amen. Ac igitur oblationem servitutis in nostre, sed et conte familiae tuae quanti bi offerimus, pruisco che quos irrenare dignatus es esaqua Spiritus Sancto, tribus es remissionem omnium peccatorum, quesumus Domine, placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque afeterna da nationem nos eripi, et in eltorum turum iuvias grege numerare, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui plite quam pateretur, accepi panem in santas acamnales manus suas, travis oculis in cielo te Deum Patrin suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, te ditque discipulis suis dicens, accipite et manducate soconnes. Hoc es en in corpus meum. Similimodo, pues, quante natunes sacipes et tum precarum calicem in santas acmulales manus suas, identivi gracias sagens benedixi, te ditque discipulis suis dicens, accipite et vidite esse omnes, hic esse in calis sanguinis mei, nove et nove testamenti mysterium fidei, qui popo vise po multis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque feceritis in memoriana facetis. Undes memores in domine nos servitues et depres tua santa, Iusi Christi fili tui in domine nostri, tambia de passionis in ecno et inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis unis sagratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Supa che popixio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta avere dignatus es munde la puritu justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otili sumus aceros tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplicesto rogamus omnipotens Deus, juvec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tun, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni veneciones celestis et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus loco nos refigeri lucis et pacis unde precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miseratione in turno esperantibus, parten aliquam sed et orae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioan Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Pedro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia Aneta Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, intacru nos consolso non estimator meriti, sed venia quesimus lardito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun iso et in iso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, onisum or et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et precepti salutaribus moniti, et divinis uniformati, audemus diceris. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quesumus Domine fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, in intercedente beata e gloriosa semper Virgine de Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris et tope misericordiae tue adiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbatione securi.

y te misa es, deo gracias. Placia tibi sana trinitas, osequium in sepultis meet presta, u sacrificium cut oculis tui, majestas signum otuli, tesi altabile mi qui tornivus procivus illo otuli, siti miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso fata sunt, et in iso factum est, in il quod factum est. In iso vita erat, et vita era luce hominum, et luce tenebris lucere, tenebria non comprenderum. Fit homo Iesus ad hoc numero rationis, et venit in testimonium, ut testimonium per veritatem de lumine, ut omnes crederent per illum. Non de la luce ut testimonium per veritatem de lumine, era luz vera quae at illuminat omnente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non cognovit. In proprio venite sui eum non receperum. Quod quo autem receperum eum deis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non est sanguine est, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimur in eius gloriam quasi unita Patre, per non gratia ad veritatis. Deo, gratias.